Las palabras mágicas te voy a presentar. Si necesito algo, digo por favor. ¿Me das agua, por favor? Quiero un lápiz, por favor. Así yo pido las cosas con amor. ¡Por favor! Las palabras mágicas son para respetar. Si recibo algo, debo dar las gracias. Muchas gracias por la cena. Muchas gracias por tu ayuda. Así yo agradezco todo con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! Las palabras mágicas son para respetar. Cuando veo a alguien digo buenos días. ¡Buenos días, papi y mami! ¡Buenos días, don José! Así yo saludo a todos con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! Las palabras mágicas son para respetar. Cuando cometo un error digo perdón. Perdón, no quise tirarlo. Perdón, no quise ofender. Así yo pido disculpas con amor. Por favor, gracias, buenos días, perdón. Las palabras mágicas son para respetar. Si quiero hacer algo pregunto si puedo. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo jugar con ustedes? Así yo pido permiso con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Perdón! ¿Puedo? Las palabras mágicas son para respetar. Cuando alguien habla voy a escuchar. Así yo escucho con amor. ¡Por favor! Gracias. Buenos días. Perdón. ¿Puedo? Las palabras mágicas yo ya te presenté. Ahora sabes que te pueden ayudar. Puedo, gracias, por favor. Buenos días y perdón. Así yo digo las cosas con amor.